Avanzamos en el Café Mañanero. La ley de extranjería se va a reformar este año y la comunidad inmigrante, lógicamente, está a la expectativa. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia. Tiene muchos años de experiencia en el campo de la inmigración, acompañando a los inmigrantes en todas las gestiones, por ejemplo, adquirir permisos de residencia, reagrupación familiar. Son muchos los trámites en que lleva a cabo en su despacho. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bien, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Se empieza la discusión de la reforma de la ley de extranjería. De hecho, ya este lunes se reunió el gobierno central con el gobierno de Canarias para acordar un punto muy sensible: los menores no acompañados. Pero lógicamente son muchos los temas que tendrán que tratar en el marco de esta reforma de la ley de extranjería. Yo le había preguntado, extra micrófono, si usted tuviera que reformar la ley de extranjería, ¿qué sería lo más importante a reformar? Primero que todo, que el tipo de los arraigos, que se homogeneizaran los criterios en cada comunidad, por ejemplo, de cara a los cursos que se tienen que presentar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en Madrid, para poder hacer el arraigo social, ese informe que se emite la trabajadora, deben hacer previamente, a lo largo de esos 3 años antes de poder regularizarse, un curso para poder que le den este informe de arraigo. Aquí en Valencia, por ejemplo, debemos hacer los cursos de valenciano o poder realizar cursos que demuestren que estamos integrados en Valencia. Podríamos homogeneizarlos, que el extranjero fuera a un lugar público a realizar esos cursos, sino incluso se puede ver obligados en muchas ocasiones a comprarlos. En otro punto, también me gustaría que se homogeneizara también los criterios a la hora de reagrupaciones familiares, porque es verdad que ahora el tema de los alquileres está muy complicado y muchísimas personas que no tienen una titularidad, un contrato de alquiler, no pueden reagrupar a sus familiares, un problema que ahora día a día se está planteando. También de cara a si tengo familiares, que yo soy español ya y tengo familiares en el extranjero o aquí en España, ¿qué régimen aplicar? O el régimen comunitario o el régimen de un arraigo familiar, que en este momento estamos un poco confundidos porque también dependiendo de cada comunidad aplicaríamos un criterio o aplicaríamos otro. Entonces son puntos que de verdad que se deberían destacar y en este caso poder tener el más claro toda la hora de realizar estos trámites. Abogada, nuevamente bienvenida y por supuesto, es un tema muy, muy sensible a tratar, pero es importante preguntarle usted como abogada, ¿cuál es el compromiso para unificar criterios tanto con el Estado, las administraciones y desde luego internacionalmente? Porque cuando se habla de una ley de extranjería significa que hay un compromiso, por supuesto, unilateral con estas entidades. Claro, aquí el compromiso es que nos hemos planteado y hemos dicho, a ver, cada uno tiene un criterio, somos humanos, llega una ley, después un reglamento, que es el que desarrolla esta normativa, que es lo que en este momento, lo más pronto posible, se va a reformar, es un reglamento, porque tiene menos trámite para poder llevarse a cabo esa reforma, porque una ley implicará muchísimos cambios integrales que serán posiblemente el próximo año. Eso quiero recalcar, que lo que se va a reformar en este momento y a corto plazo es el reglamento de extranjería. Y en este caso lo que se plantea es que todo en España tengamos los mismos criterios, porque no llega ese reglamento y después instrucciones internas que lastimosamente cada oficina de extranjería pues interpreta como queremos interpretar, porque al final todos tenemos un criterio distinto y eso es lo que no queremos, que se vulneren derechos y que todo el extranjero sepa que cuando voy a hacer un trámite no me van a pedir lo que se les ocurra porque no sabemos si va a salir o no y tenemos incluso que enviar documentación inimaginable. ¿Y qué tan complejo puede ser para las comunidades autónomas quienes tienen sus propias reglas y que uno entiende que por ser comunidad autónoma pues el trabajo es un poco más complejo, para hablar un poco de esa nueva ley de extranjería y que quede claro en derecho, en las mismas instituciones, para los que por lo menos están pensando hacer ese proceso de llegar a este nuevo país? Claro, es un procedimiento complejo, pero como toda, cuando se cambia toda normativa, si tenemos ese propósito, hay reuniones de todas las comunidades y estos representantes nos llevan y expresan las inquietudes que tenemos nosotros, donde podemos mejorar, y es lo que se está intentando, que reuniendo y unificando criterios podamos a llevar a buen término esos trámites y que el extranjero tenga más seguridad jurídica. Se supone que esta ley de extranjería estaría prevista para lo que es el primer semestre de 2024. Dentro de esas reuniones, acuerdos y por lo menos hablando de las comunidades autónomas, las entidades, ¿cree que esté esa luz completa de esa nueva ley? Sí, a principios de este mes hubo un congreso, si no recuerdo mal, en Almería. Vale, y allí también ya se dieron pinceladas de lo que se quería y ya está bastante adelantado lo que les digo yo. El reglamento es la normativa que desarrolla, en este caso la ley, ¿vale? Que es lo que en este momento se va a realizar. ¿Se puede destacar en este momento, dentro de esa última reunión, ese reglamento en el cual por lo menos haya una posible socialización con los que están empezando por ahora el inicio de sus procesos, de sus trámites, los más vulnerables? Por ejemplo, mencionó usted un tema que es bastante delicado, y es cuando los tipos de alquileres, bueno, cuando una persona quiere alquilar un piso y tiene su problema para poderse empadronar, porque también dentro de esos criterios, pues el dueño del piso no facilita ese proceso, por ejemplo. Claro, pero eso, por eso queremos ver cómo lo vamos a plantear la extranjería, que cómo lo podemos encauzar, porque lastimosamente es un problema que vemos cada día más. Luz, ¿cómo se hace una reforma de una ley, en este caso de extranjería? ¿Quiénes participan? Y según su criterio, ¿qué debe ser fundamental en este caso? Porque vemos a las organizaciones no gubernamentales, ONG, intentando hacer valer las necesidades de los inmigrantes. Pero por otra parte también están los profesionales del sector, como es su caso. Y lógicamente también están, sí, las fuerzas políticas. No es que tengamos mucha fuerza nosotros, pero ya por lo menos se empieza a tener en cuenta. ¿Quiénes deben participar en este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo una reforma de la ley? Vale, hay que tener en cuenta que esta reforma es bastante compleja, por eso estoy hablando que en este momento se va a reformar lo que es un poco más rápido de reforma, que es un reglamento, porque estamos hablando que para reformar una ley es todo íntegramente y tiene que pasar por vía Congreso, vía Senado. En este caso, para un reglamento se reúnen todos los entes gubernamentales de cada comunidad autónoma, se lleva a Madrid el encargado de migraciones, y allí, viendo todos los puntos que hay en común, los desacuerdos y todo lo que se ha cogido con el día a día que tenemos, las oficinas de extranjería, migraciones, el ministerio, ellos revisamos todos, y en este caso revisan los que nos representan, los puntos más débiles que hay, por dónde está fallando, los trámites que se realizan, y a partir de ahí se coge todo este empuje para poder realizar esos cambios. Hablamos de muchos cambios que muchos desean posiblemente se den con esa nueva reforma. ¿Cuál no? Algunos puntos de los que no se tocarían y que de alguna manera pues seguirían adelante dentro de esa ley y que favorecen también a los que están en este proceso de trámites. Vale, en este momento lo que se va a cambiar, o que, bueno, posiblemente, es el arraigo de formación. Tenemos la esperanza de que les dejen trabajar algunas horas, que ahora no se puede. Unificar criterios de cara a familiares de ciudadanos de españoles. En este caso vamos a ver si se amplía la edad para poder no demostrar ingresos de los hijos hasta los 25 años, que sería ideal. Y importante, los visados que se tramiten para familiares españoles que tengamos en el extranjero, porque eso estaba complicando bastante. Nos estaban pidiendo muchos requisitos en el país de origen y en cambio a la hora de llegar aquí no nos piden tantos. Entonces vamos a intentar hacer también ese visado para estos familiares y poder traerlos de una manera más rápida y sin tantos requisitos. Yo estaba atenta a escuchar el tema de los tiempos, porque cada trámite tiene su tiempo determinado. Claro, ojalá esos tiempos fueran más cortos. Eso ya no nos, lastimosamente nos establecen un plazo de 3 meses, pero lastimosamente hay muchísimos trámites, no damos abasto con todo el personal que tiene la administración, y por el momento se intentarán rebajar requisitos intentando que ese tiempo sea lo que nos establece la ley. Pero por el momento hay que seguir esperando y teniendo paciencia en cuanto a una resolución y el trámite y el tiempo que esto implica. Y eso también significa que por cada comunidad autónoma tienen sus propios tiempos para determinados procesos. Sí, lastimosamente sí. Un arraigo social aquí, por ejemplo, está tardando 4 o 5 meses, y vamos a otra comunidad autónoma 8 o 9 meses, por ejemplo, en Baleares. ¿Cómo le explicas a una persona que está tardando más en un sitio y menos en otra? Entonces, eso también queremos que se lo revisen y a ver si nos escuchan, y sobre todo que pongan más personal y tengan más medios para poder tenerlo. Oyentes nos preguntan, disculpa Jorge, ¿por qué en algunos pueblos, cuando se inician este tipo de trámites, pueblos aledaños a ciudades principales, los trámites tardan menos que cuando se inician oficialmente en una ciudad importante de España? Vale, pues eso sí, eso hay que tenerlo, dependerá de qué pueblo, pues eso hay que revisarlo, teniendo en cuenta que los trámites de extranjería obligatoriamente tienen que elevarse a las provincias, ¿vale? Si yo vivo en Burjasor, en Guayedella, en La Liana, por ejemplo, o en Alcudia, todos los trámites deben pasar por la provincia de Valencia, y donde tenemos aquí tiene que venir toda la subdelegación de Valencia en la calle Montilla de Palancar. En el cara de los pueblos a veces hay trámites que van más rápido, incluso otros que van más lento, pero en un pueblo nunca se tramita no hay oficina de extranjería allí, ¿vale? Entonces que lo tengan en cuenta. Luz, ¿qué tan condicionada va a estar esta reforma de la ley de extranjería por el pacto de inmigración y asilo que se aprobó recientemente por parte de la Unión Europea? No, hay que tener en cuenta que esta ley no toca nada a asilo, ¿vale? Solamente los trámites de las personas que están aquí residiendo y que van a tener una residencia por arraigo familiar, arraigo social o por otras circunstancias de agrupación. El asilo no se tocará aquí en este caso. Sabemos que ustedes son muy profesionales en este oficio. ¿Hay datos específicos en este momento, cifras generales a nivel de España o de ciudades específicas donde ya se cuente con un número de inmigrantes o por lo menos que están en este proceso de empezar a tener su residencia, este proceso tan complicado o complejo para algunas comunidades autónomas? Vale, hay que tener en cuenta que, como se sabe, Barcelona y Madrid se ganan por número de habitantes y porque allí en un principio donde va la mayoría de personal, donde se tiene más número de extranjeros y el mayor número de solicitudes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a es verdad que se van a crear y se están creando una serie de oficinas externas a estas ciudades para agilizar esos trámites que van un poco más lento. Luz, he notado mucho nerviosismo entre las personas inmigrantes en Cataluña. Cataluña es la comunidad que pasaría a gestionar la inmigración. Y ya escuchamos esta semana que Esquerra Republicana, como quiera que empiece a agitarse el panorama en la política con esto de las elecciones, a prometerle a los catalanes que los inmigrantes tengan que hablar todos absolutamente catalán para poderles otorgar un permiso de residencia. Bueno, son cosas muy complicadas. Sí, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Queremos unificar criterios y que ninguno sea más ni menos que otro. Y es verdad, sin dejar de tener de quitar competencias a la comunidad, porque es verdad que también se quiere un arraigo, que también se garantice que la persona viene aquí, que se quiere integrar. Vamos a ver hasta qué límites esto podría perjudicar a todos. Entonces, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Por el momento, esperemos a ver qué pasa. Está todo allí. Está todo en estudio. Pero en el caso de Cataluña, el arraigo, el catalán, por ejemplo, cuenta bueno, mucho pues, para el arraigo. Está condicionado el arraigo social. Es igual que aquí. Mucha gente tendríamos que exigir el curso de valenciano. Pero como todos sabemos, algunos lo hacen, algunos lo compran, entonces eso tendría que regularse un poco también. ¿Cómo así que lo compran? Tendríamos que... Sí, Jorge, hay mucha gente que lastimosamente no puede hacer el curso de valenciano porque está trabajando y lo que hacen es comprar el título, comprar un cartón, ya está. Entonces hay que ver hasta qué punto se llega a la legalidad y no, pero bueno, eso ya sería otro tema a tratar. Sí, sí, eso abre otra brecha de inconformismo grandísimo. Entonces, de vamos a ver, vamos a ver hasta qué punto, también el extranjero hasta qué punto llega a eso. Entonces yo por eso les digo ya que miremos un poco lo que está pasando, centrémonos en los criterios que nos establecen las oficinas de extranjería y revisemos que la normativa que venga sea mejor para todos. Sí, pero en todo caso, Luz, Y lo digo evidentemente atendiendo a la realidad. Aquí no se trata de ser ni pesimista ni optimista, sino realista. Es realista, ¿no? Sí. Exacto. Lo que yo he hablado, y vamos a escuchar, Luz, aquí a los diputados, porque tenemos diputados en Cataluña que son de origen inmigrante, tenemos hasta 4 o 5, y efectivamente el tema se empieza a debatir. Claro, vamos a ver qué pasa, Jorge, y si es verdad, pues que como dicen, se suele decir al país que vienes a lo que vienes, pero bueno, está un punto, ¿no? Si nos exigen un mínimo de valenciano o catalán, pues ya veremos qué curso básico se implantará, sobre todo para, no sé si hasta qué obligatoriedad, pero bueno, en fin, ya miraremos a ver cómo se va a manejar todo esto. Sí, pero en todo caso, Luz, yo se lo digo porque hay nerviosismo, aquí lo hemos escuchado. Sí, es verdad. Porque aquel que tiene el permiso de residencia no sabe qué va a pasar, si a la hora de solicitar la renovación le van a decir, no señor, para renovarlo usted ya debe haber, ha tenido que aprender catalán. Exacto. Eso es el nerviosismo. Pues pasa un poco igual que en Madrid, ¿vale? Entonces, que para renovar incluso, antes lo exigían antes de la pandemia, van a volver a exigirlo. Para renovar nos van a exigir que tengamos un poco de conocimiento de nuestras leyes, de nuestros derechos. Entonces eso ya también estaba implantado en algunas otras comunidades, pero no implicaba estudiar un idioma, ¿vale? Y lo que estaban diciendo también las asociaciones en estos micrófonos, Luz, que por ejemplo, a la hora de otorgar una beca, muchos inmigrantes solicitan las becas. Y si el niño o los padres incluso no hablan el catalán, no le van a otorgar la beca. De hecho, ya eso se está dando en algunos ayuntamientos. Claro, habría que ver hasta qué punto va a afectar y que se posta, y que ya entre en tribunales y entre en jueces que deben valorarlo todo. Luz, espero que nos escuche. Bueno, justamente en esa línea, y ya para finalizar, ¿qué llamado le haría usted a las fuerzas políticas de este país a la hora de hacer una reforma de la ley de extranjería que se ha empezado a trabajar ya esta misma semana? ¿Cuál sería su llamado? Que se siga escuchando a los migrantes, que se escuche a los profesionales que estamos día a día con ellos, que se intente no pedir tantos requisitos, sobre todo a la hora de un contrato, porque muchísimas personas no tienen acceso a ello. Llevan muchísimos años aquí, no llevan ni 12, 13. Tengo personas que llegan desesperadas, que llevan 10, 12 años en España y nadie quiere darles un contrato. Miremos esas personas que llevan tanto tiempo, manera de regularizarlas, de darles un permiso de trabajo, demostrando ese arraigo sin tener que exigirles medios económicos propios o un contrato de trabajo. Una vez la unificación de criterios, quisiera uno también, como nos preguntan los oyentes, esos canales oficiales de información donde realmente pues pueden tener más claridad sobre cómo avanza pues esa ley de extranjería, que no se dé por canales que no son frente a esa información que puede ser tan delicada y a quién se le brinda pues información. Exactamente. Personal. Exactamente. Luz, claro, anteriormente aquí en el caso de Valencia, la ciudad donde originamos este espacio, lo digo porque nos escuchan en el País Vasco, nos escuchan en Madrid, sí, en Guadalajara, en Sevilla, por supuesto en Barcelona. Resulta, aquí estábamos pendientes de lo que se decía en el río. No es que en el río dijeron que se modificó, exacto, tal cosa, ¿no? Exacto. Ahora son las cuenta, redes sociales. No, y también está gente, las redes sociales, el río, pues tengo un lío ya. Porque se dicen cosas, lastimosamente se dejan asesorar por personas que no corresponden. Es verdad que son muchos voluntariados y que quieren hacerlo a ustedes lo mejor posible, pero veo también que se reúnen a escuchar asesorías de personas que no son abogados, que son meramente asesores o tramitadores que leen internet e interpretan la ley como quieren. Entonces tengamos mucho cuidado. Vayamos a órganos fehacientes, está el Colegio de Abogados, está la página del Ministerio de Inclusión Social e Inmigraciones. Nosotros en el Colegio de Abogados también tenemos información. Acudan también a la Ciudad de la Justicia si quieren asesoría, también se da. Entonces busquen esos canales oficiales. Sí, esto es muy importante. Porque hace algunos días me comentaban aquí en el micrófono del Café Mañanero, no, es que tal influencer dijo, y entonces caía yo en cuento, cuidado con ese tema, que quienes tienen la última palabra en esto son los abogados especializados en extranjería. Exacto. Porque entonces, han aparecido una cantidad de influencers especializados supuestamente, sí, en extranjería y asesorando a diestra y siniestra. Por mi experiencia, por lo que vi, por lo que oigo, tengan mucho cuidado, ¿vale? Y que no se sabe ni dónde están esos personas, sumado, dónde están esas oficinas. No. Y esos influencers al final no tienen una responsabilidad de nada. Los vas a demandar y es que van a responder, ya no existen. O no tienen ningún seguro para poder responder. Y sumado a ello que cada caso es diferente. Cada persona tiene su proceso diferente. Para sacar un trámite, pues hay que poder identificar que cada caso es sumamente correcto, diferente y no se puede comparar. Exacto. Es que mi vecino, mi amigo, tiene mucho cuidado con eso, porque cada caso, como dices, es distinto, tiene una complejidad, cada uno vive una experiencia distinta. Luz, muy amable como siempre. Vamos a recordarle, gracias, por favor, las redes sociales y la forma de contactar con usted y también, como no, el despacho de su oficina, aunque usted también siempre nos advierte que debido a la gran demanda que tiene, cita previa, por favor. Por favor. Pero sí, que sepan que usted tiene su oficina y en eso, correcto, se referencia de una abogada profesional con su despacho, dónde encontrarla, dónde está y la forma de contactarla. Pues bien, en redes sociales, Abogadas Dos Cápsulas Jurídicas, mi número de móvil 658-969-614 y estamos en calle Mestre Guerrero, número 8 bajo izquierdo. Por favor, como ha dicho Jorge, cita previa porque no siempre nos encontramos allí. Claro, la abogada un día está en el despacho, luego está en el juzgado, está atendiendo un fallo, en fin, y cada día tiene una vida más ajetreada, la agenda más ocupada. A mí sí, particularmente me o cuesta como, más. O con, sí, contra mí. O como hoy, que sepan que entraré a un curso toda la mañana para ver de qué nos hablan en el Colegio de Abogados, si vemos alguna reforma o vemos por dónde se van a causar todos estos cambios. Pues eso es garantía, porque realmente los abogados que están todos los días preparándose sobre estas nuevas reformas, sobre estas nuevas leyes, eso genera garantía de un canal de información más correcto y por supuesto más preciso de lo que va pasando con esta nueva reforma. Sí. Ah, correcto, pues nada, esperemos tener buenas noticias y ya nos vemos pronto. La abogada Luz Piedrahíta, repito, egresada de la Universidad de Valencia, también es administradora de empresas, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y tenemos la fortuna de tenerla aquí en el Café Mañanero abordando los temas de extranjería o inmigración, en lo cual se ha especializado. Luz, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias a todos, buen día. Jorge, nos tocó aprender valenciano. Evidentemente. Hombre, le tengo un gran aprecio al valenciano. Sí, la verdad, tampoco es tan complicado. Bueno, hay cosas que yo intento, porque pues básicamente en Valencia uno encuentra muchos establecimientos y también todo el tiempo lo hablan. Tampoco es tan complicado aprenderlo, pero sí que es un reto, es un reto para la gente que está. Necesita su tiempo, sí, el claro. Aprender un idioma. Tiene que haber la necesidad que normalmente de no hablamos. Es muy complicado, requiere su tiempo, sobre todo ya también a nuestra edad. Entonces, es difícil. Además, teniendo un idioma nosotros tan fuerte, tan grande como el idioma español, que le está pisando los talones al mismísimo inglés. Pero tenemos que buscar la forma de que una cosa no quite la otra. Prepararnos, pero sí que para la facilidad de aprender un idioma tiene que haber la necesidad de hablarlo, y si no lo hablamos pues es muy complicado. Claro, pero es que además no es necesario, si aquí están haciendo fomentando cada día más el inglés, porque es el idioma con el que nos podemos comunicar todos, ¿ya? Y el idioma español es el que le va pisando los talones allí, tenemos una lengua fuerte también, esas fuerte. Cosas es hay que entenderlas, y como yo un día también lo dije y lo digo con todo el respeto. Lo digo con todo el respeto. Si hace unos 500 años los españoles nos llevaron el idioma español, aprendimos a hablar en aquella parte del mundo, el español lo hemos convertido en nuestra lengua, nuestro punto de conexión con España. Si ahora que regresamos a España, de alguna forma, los habitantes al otro lado del Atlántico tienen que volver a cambiar de lengua, ¿en qué estamos? Sería ilógico. Sí. Es un análisis bien profundo y realmente con el cual estoy de acuerdo. Es verdad, es verdad. Aquí hay que pensar en cómo hemos nosotros evolucionado en la lengua, en el lenguaje, y que esto también permita tener el respeto de estas regiones autónomas por los cuales nosotros venimos y amamos también esa tierra, y nos comprometemos también a seguir muchas normas, muchas reglas, pero sin olvidar que el nuestro es un idioma bastante fuerte y que, así como vamos, el principal del mundo. Así es, al paso que vamos, sí. Pues es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es la actualidad en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Repasamos la prensa a nombre de Ícualo. Recuerdan, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a la web ícualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Ícualo es inclusión financiera. Puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, enviar dinero, hacer múltiples operaciones financieras. Además, solicitar microcréditos, préstamos. Ícualo. Recuerden toda la información en ícualo.com, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. El diario El País destaca hoy en primera página el PSC, el Partido Socialista Catalán, parte con clara ventaja. Junts va al alza y Esquerra Republicana retrocede. Estamos hablando de la política en Cataluña. Entre tanto, El Mundo titula en primera página y ya admite que recibió a Coldo en el ministerio, pero no contrató nada. Estamos hablando del caso de corrupción que involucra incluso al ministro de Trabajo de entonces, José Luis Ábalos. Pasamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Tenemos el diario El Mercurio de Chile en primera página. Fiscalía Nacional Económica y Banco Central rechazaron sobretasas al acero chino, aunque el gobierno insiste en que decisión es técnica. Pasamos también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en primera página: la consulta popular 2024 refleja un voto más maduro en Ecuador. Pasamos también a dar cuenta del diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Hoy la edición digital, no disponemos en estos momentos de la edición impresa que nosotros accedemos a través de PDF. La reforma pensional. El Senado aprobó 72 artículos del proyecto. Se aprobó el artículo que busca que el Banco de la República maneje el fondo de ahorro, uno de los puntos más polémicos. Pasamos inmediatamente también a Venezuela. En Venezuela, el diario El Nacional destaca hoy en su primera página: el Consejo Nacional Electoral sigue impidiendo un nuevo tiempo. Registrar apoyo a Edmundo González. A ver si leo bien el titular. El Consejo Nacional Electoral sigue impidiendo a un nuevo tiempo registrar apoyo a Edmundo González Urrutia. Estamos hablando del candidato de la oposición. Sigue el chavismo o madurismo, como lo quieran llamar, poniéndole trabas a la oposición para inscribir un candidato que les represente. Y seguimos en este repaso de la prensa latinoamericana, dando cuenta también de lo que ocurre en la República Dominicana. Y finalizamos el repaso de los titulares de los principales periódicos hoy. Roberto Álvarez, no podemos adoptar medidas en que atenten contra nuestra seguridad. Estamos hablando del canciller dominicano que asistió a una reunión informativa sobre Haití en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son los titulares de los principales periódicos. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las tendencias en redes sociales tenemos el nombre del hashtag LuzNoa, con lo que se presenta así un nuevo expediente con respecto a la nueva serie en la cual LuzNoa 4 estrellas se encuentra entre lo más comentado entre los últimos de Netflix. El nombre de Nebulosa, Lidia Lozano, se convierte en una de las bailarinas que representará junto con el grupo Nebulosa en la nueva edición de Eurovisión, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina, mientras que nombres como el de Banca Amiga siguen formando parte de lo más comentado, mientras que el nombre de Hugh Jackman se convierte en parte de la tendencia más importante del día por el estreno del nuevo tráiler de la película Deadpool y Wolverine, presentando así el regreso al icónico personaje del reconocido actor australiano. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag de Del Libro, el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de El Sevilla y Sonia Ferrer cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con una invitada que a su vez nos va a invitar a un evento que se va a celebrar en Valencia el próximo 19 de mayo. Y por otra parte escucharemos el personaje del día con Carlos Angulo. Por supuesto, el cierre en el Café Mañanero Latino Deportes. De la buena carne, carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Desde Venezuela llega Valencia, el DJ creador de la salsa baúl venezolana, DJ Carly. ¡Ay, chamo! Viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano, vestido con la tricolor venezolana. Entradas 15 euros, anticipadas 10 euros por Bizum. Para la zona VIP, reserva al 631-534-356. Invita DJ Alex el Negro y HH Producciones. DJ Carly, el creador de la salsa baúl venezolana, junto a DJ Dionis. Apertura a las 00. Te esperamos en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873. 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados. Un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. La casa de Diego Dos. El restaurante más duro es el mejor. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Domingo 19 de mayo en la Sala Canal. Señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. ¿Cuántas cosas el 19 de mayo? Además de conciertos, se ve que es un día marcado en el calendario con mucho acierto. Elecciones efectivamente en la República Dominicana. La comunidad dominicana residente en el exterior estará participando también. Tendremos elecciones aquí en Valencia. Sí, y aparte de eso, pues también tendremos una actividad en el Parque del Oeste. Será un encuentro de integración. Y por aquí precisamente tenemos ya... A mí me encanta saludar aquí en la mesa de trabajo invitados especiales con esas actividades. Así que si ustedes no tienen un plan el 19 de agosto, ya saben, además de elecciones, hay muchísimas actividades en Valencia, como la que vamos a hablar hoy para el 19 de agosto. Y pues quiero saludar de manera especial a esa activista boliviana, además empoderada, que nos acompaña el día de hoy. Ella es Melba Ceballos. Bienvenida al Café Mañanero. Muchísimas gracias por esta invitación y también para formar parte hoy de una mesa que de audiencia de la comunidad latina en Valencia. Y que nos acompañe el día de hoy para hablar de esta actividad del 19 de agosto, de integración. ¿Cuáles son esos detalles y por qué no perderse esta actividad? El 19 de mayo. De mayo. Oye, yo me estoy yendo desde agosto, ¿por qué? Ya se me va a acabar el año tan rápido. 19 de mayo, sí. Y lo decíamos, mandé las elecciones de República Dominicana para agosto. 19 de mayo. Además que nos podemos organizar perfectamente y asistir a este evento porque será durante el día, ¿verdad? Sí, correcto. Es el 19 de mayo a partir de las 12 del mediodía. Va a ser un, más que todo, un agradecimiento de identidad con mi país Bolivia, que me dio mi educación. Yo me dedico hace 12 años a becas de estudios de niños vulnerables y por lo tanto he aquí un agradecimiento a la comunidad valenciana, que también voy a ser partícipe de la colaboración de una donación benéfica a niños especiales de autismo. Y también quiero compartir con la comunidad latina que enriquecemos la cultura de esta ciudad, de los que hace 20 años hemos venido y hemos echado raíces, y también una generación agradecida con el país que nos abrió las puertas, ¿no? Es un ejemplo muy bonito. Acércate un poquito más al micro, Melba. Gracias. Sí. Decía yo que es un ejemplo muy bonito frente a los que llegan aquí también, de qué manera también podemos colaborar con nuestros compatriotas. Este tema de ayudar a los pequeños, ¿podemos hablar de un número específico de quienes hacen parte de esta gran actividad tan bonita de ayudar con becas a esos niños de Bolivia? Correcto. Yo empecé una iniciativa con 5 niños en un colegio de un pueblo de la comunidad de la provincia Chiquitos en Bolivia, en Santa Cruz. Y nada, mi mamá era ahí profesora, trabajó con los jesuitas españoles, de hecho lleva su nombre. Y ahora con mi trabajo de hace 12 años, el cacique, me ofreció en su momento decirle, va a llevar el nombre una calle en este pueblo, porque yo soy activista ecologista y tengo otro proyecto con la ecología de Bolivia también, en la Chiquitanía. Y hoy empecé desde el cimiento, la educación importante. Es verdad, hombre, Melba, la última vez que pasó por este micrófono, fue precisamente para hablar acerca de los incendios en la Chiquitanía, en Bolivia. Se estaba quemando un bosque muy grande, muy importante, los animales, en fin. En este caso, en la actividad que se va a celebrar este 19 de mayo, ¿qué tendrá concretamente? Hablas de actividades folclóricas, de integración, en fin. ¿Y cuál es el mensaje, Melba? Vale, pues mira, yo soy, como se dice, activista de una forma altruista. Me nació porque el altruismo significa sin fines de lucro, te nace, ¿no? Es un agradecimiento, ese es el cimiento, la educación que me dieron mis padres, de trabajo, de sacrificio humano, lo que necesita esta generación de hoy. Antes no teníamos, los inmigrantes cuando llegamos aquí no teníamos el acceso de redes sociales, no teníamos el WhatsApp, y muchas veces hago un hincapié en este avance tan bonito de sacrificio humano que he hecho, prendiendo papelitos en las calles principales de Valencia para buscar trabajo, tocando las puertas de las monjas, involucrándome, hablando con la gente. Y de verdad es que estoy agradecida, porque Valencia me decía, ¿dónde está esa calle? Yo llegaba, una gente solidaria que hablaba tu idioma. Eso es muy importante, tu idioma. Pero tú vienes con tu educación, te identificas con esta cultura, con este país. Y nada, estoy aquí involucrada ya y con los niños. Es el cimiento principal, que es donde he empezado. Primero dije, voy a hacer un evento en agradecimiento a la educación, al cimiento que me han dado. Agradecimiento a la educación. Entonces, ¿desde qué hora se estarán concentrando allí en el Parque del Oeste? Mira, lo llaman también el Parque del Avión. Es correcto, correcto. Hay un avión ahí, vamos. A partir de las 12 es el permiso que he solicitado al ayuntamiento. Va a haber tamborrada de una ONG africana. Me gusta mucho. Sí. Y yo soy un poquito de ambiente hippie. Ambiente hippie. Me gusta los colores, me gusta de muchas culturas que estén ahí felices, porque nosotros somos felices, los latinos, la gente que de verdad, africanos, tú ves esa sonrisa, esos dientes blancos de gente, vamos, que están siempre riendo, fíjate, a pesar de la problemática que hay, que sacude muchas veces África y a veces América Latina, pues somos felices, estamos siempre con ese carisma en la sonrisa, ¿no? En los labios, en el rostro. Melba, una activista de corazón, gracias. La invitación, entonces, vamos a ratificarla. Este 19 de mayo en el Parque del Oeste. Organizas tú, ¿no? Correcto, yo soy la monitora, soy, como se dice, la cabeza en esto, y estoy poniendo un equipo humano tremendo de trabajo. Tremendo. Me han llamado por teléfono, me han dicho, Melba, ¿será que puedo involucrarme? Le digo, claro que sí. Claro que sí. Bienvenidos sean las manos que puedan brindar ese día, para que todo salga bien. Estaremos atentos a esta actividad. Melba Ceballos, hoy aquí en el Café Mañanero. Hombre, llegó un poquito tarde, la verdad. Hubiéramos querido charlar más tiempo con ella, porque da gusto hablar con Melba por todo lo que hace, por ese entusiasmo que representa, y porque es una mujer con un corazón grande. Melba, quería finalizar con un dato que te escuché. No sé si... No, oí, ¿no? Porque si hubiera escuchado no tendría duda. Exacto. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Escuchamos, lo tenemos todo claro. Pero yo lo escuché. Y ahora, hoy es el día del libro. Correcto. Sí. Y me dijiste que habías leído ¿cuántos libros, Melba? Más de 750 libros. Sí. Ya ves. Pero por favor. Yo donde llevo, vamos, tengo libros en el baño de mi casa, en la cocina, en la terraza, en el balcón. Y donde voy, pues mira, he cambiado mucho. Ahora en, como se dice, la tecnología nos ha robado mucho la paz, ¿no? Entramos en redes sociales y leemos ahí horrores, a leer ortográficos, insultos. Horrores ortográficos. Es verdad. Ah, sí, sí. Esa... ¿Sabes? Y yo soy también una persona que me encanta la paz, la tranquilidad, estar leyendo un libro sin que haya música, sin que haya ruido. Y mucho te he comentado sobre el ocio que tengo, claro, sobre la lectura, ¿no? Es un buen gesto de civilización para los pueblos. Pues qué bueno cerrar esta invitación a los niños, jóvenes, y ahora tú que estás liderando ese proceso con pequeños, a invitación a que se dejen seducir por la lectura. Correcto, correcto. Lo importante es que mira, un niño cuando está agarrando un libro, cuando toma un libro, letra por letra, las profesoras le agarran la mano, le toman la mano para escribir una letra, una vocal. No te salgas de esa línea. Escribe bien tu nombre, el nombre de papá, mamá. Después iniciamos esa correcta lectura, ¿no? Y después ese niño sube al frente y expone una lectura, porque así me crié yo, con esa exposición de una lectura, ¿no? Al frente, ¿no? Y ya nos calificaban nuestra oratoria, ¿no? Desde allí. Y hoy, pues mira, en el Día del Libro de San Jordi. Hermoso gesto hoy, de verdad, precioso. De hecho, cargo en mi mochila el último libro de Isabel Allende sobre Lleva tu nombre, sobre los casos de divorcios actuales del siglo XXI. Se desarrolla en un país de Europa, creo que es Suiza, ahí se desarrolla. Y el penúltimo libro que leí también fue sobre la guerra civil, El largo pétalo de mar. La Casa de los Espíritus, me acordé. Correcto. Isabel Allende. Sí, sí, sí. Bueno, es el más popular. Sí. De todas formas, para finalizar, Melba, porque desafortunadamente el tiempo se nos vino encima. Si tienes que recomendar un libro hoy, ¿cuál sería? Bueno, me gustaría decirle a la gente, digamos, que en efecto no hay, digamos, un libro, digamos, a hoy que pueda representar. Todos son buenos, los escritores de habla hispana, de inglesa, todo de cultura, digamos, de idiomas. Lo que me gustaría es sobre la guerra civil española, sobre la emigración, ¿no? Cómo salieron los españoles y cómo estamos hoy aquí. Se desarrolla en Barcelona, sobre la guerra civil española, El largo pétalo de mar de Isabel Allende. Me marcó mucho la lectura de ese libro. Un mensaje hermoso en estos tiempos de darnos la mano entre culturas. Bueno, pues ella es Melba Ceballos y, por supuesto, reiterando esa invitación para el 19 de mayo, actividad de integración y actividades lúdicas que ustedes no se pueden perder. Gracias por habernos acompañado hoy en el Café Mañanero. Muchísimas gracias a ti. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hoy he querido remarcar nuestro eslogan, ¿sí? Porque va de acentos diferentes, el Café Mañanero. Ese es nuestro sorbo de actualidad. Bien, ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Estaremos atentos a ver lo que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Giovanni García también está listo, aunque Giovanni ha estado viajando en estos días. Ahora se la pasa en los aviones. En fin, pero nunca nos deja huérfanos de información y en breve estaremos compartiendo toda la actualidad. Bien, entonces, Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está el repaso de la actualidad deportiva en España y América Latina. Sigue la polémica por el gol fantasma en el clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El presidente del Barça ha llegado al extremo de plantear que se repita el partido. Adolfo Jiménez del Río. Pero antes de entrar con Adolfo Jiménez del Río, recuerden que Latino Deportes lleva el sello de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a la web Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un punto de servicios especializados para inmigrantes. Envío de dinero, microcréditos, préstamos. Y puede sacar o abrir su cuenta bancaria solo con el pasaporte. Íqualo, recuerde, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Dicho esto, vamos inmediatamente entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene toda la actualidad deportiva. Ya hay campeón de la liga en Italia. Y el día de ayer continuó la polémica del presunto gol fantasma en el clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y es que recordemos que Lamine Yamal rozó con la espuela en el primer palo y Lunin palmeó la pelota sobre la mismísima línea. Y es que eso fue lo que se entendió desde la sala VAR después de un par de minutos de escrutar las imágenes. Los sustos y la ausencia del ojo de halcón espabilaron al Madrid y desesperaron a la directiva azulgrana, que en el día de ayer y con Joan Laporta a la cabeza ha emitido un comunicado en el que muestra su indignación por la mala praxis del VAR, según él, durante este partido, e incluso ha amenazado con pedir la repetición del clásico. Y es que ahí nos preguntamos, ¿cuántas veces no se han sucedido estas situaciones y se ha respetado las decisiones del VAR? Sí, son polémicas que ya acostumbramos a ver en el mundo del fútbol, que se repita un partido. Eso es muy complicado, y menos por una duda arbitral. Adolfo, vamos con el campeón del fútbol italiano. Tenemos campeón, habemos campeón. En el día de ayer, y a falta de 5 jornadas, en la Serie A italiana, el Inter de Milán se ha coronado campeón de esta temporada, venciendo al Milán 1-2. Y es que el Inter de Milán salió absolutamente con todo, y desde el minuto 18, Francesco Acerbi hizo el primer gol que puso el camino para la victoria. Posteriormente fue Marcus Thuram el que hizo el segundo gol, y por parte del Milán, Ficayo Fomori en el minuto 80. También hubo absolutamente de todo, y es que la intensidad lo dio para que se sacaran 3 tarjetas rojas, 2 por parte del Milán y 1 por parte del Inter de Milán. Y ya el Inter ha logrado el antorchado tan ansiado y demuestra tener una potencia goleadora única, porque si miramos la tabla de clasificación, veremos a un Inter de Milán con unas estadísticas de muy altísimo nivel, 79 goles a favor y escasamente 18 goles en contra. Impresionante este Inter de Milán, que a 33 jornadas ya completa 86 puntos, lo que le da una opción de acercarse casi a los 100 puntos si logra las victorias de los partidos que le faltan. Quizá ya alcanzando este título, los partidos que vengan serán un poco más tranquilos. Inter de Milán, campeón de la Serie A. Adolfo, nos ponemos al día con la Liga Española de Fútbol. Está pendiente un partido. Y anoche vimos tremendo partidazo en el cierre de la jornada 32 de la Liga Española entre el Sevilla y el Mallorca. 2-1 el marcador final, después de máxima intensidad. Y es que Youssef En-Nesyri en el minuto 61 convertía el primer gol del Sevilla. Posteriormente sería Isaac Romero en el minuto 75. Y por parte del Mallorca, en el minuto 95, Abdón Prat Bastidas convertía el gol de la honrilla. Un 2-1 que pone al Sevilla un poco más alejado del descenso, y es que queda en una posición que prácticamente podríamos decir que ya está en la salvación. Gracias, Adolfo. Vamos rematando con ciclismo. Y en el día de ayer, el ciclista alemán Max Kander de la Astana Kazajstán se impuso en el sprint de esa segunda etapa de la edición 59 del Tour de Turquía, disputada entre Keme y Kaz, y con un recorrido de 190,6 kilómetros, y en la que se puso el maillot de líder su compatriota Henry Ullich del Alpecin Jesse Koenigsegg. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: Henry Ullich de Alemania liderando, seguido de Tomás Lund Andersen de Dinamarca a 2 segundos, cerrando podio David Lozano, el español del Novo Nordisk, a 3 segundos, y el mejor latinoamericano, Jefferson Cepeda, el ecuatoriano del Caja Rural RGA, a tan solo 6 segundos del líder en la posición 42. Y es que prácticamente todo está muy igualado y se espera que quizá con las próximas etapas más onduladas se mueva un poco la tabla de clasificación. Y es que precisamente en el día de hoy continuará entre Fellit y Marmaris con un recorrido de 147,4 kilómetros, perfil ondulado, con un ascenso de 1.7 kilómetros al 7,3% y a tan solo a 12 kilómetros de la meta. Gracias, Adolfo. Gracias. Adolfo Jiménez del Río con toda la actualidad deportiva. Bueno, finalizamos hoy Latino Deportes con el adiós de Garbiñe Muguruza, la tenista hispano-venezolana. Nos sorprendió este fin de semana anunciando que se retira. Todavía tiene mucho para dar, pero ha decidido que no va más. No queda otra cosa que darle las gracias por aquí. A ver si tenemos podemos compartirles algo de lo que fue una entrevista que concedió en el día ayer exactamente al larguero Garbiñe Muguruza, tenista. Garbiñe Muguruza ha sido la noticia aquí en España. Ha llegado su carrera tenística y lo único que podemos decirle es gracias por pues sí. Disfrutar tanto con sus partidos. Y que enhorabuena por la decisión que toma. Aunque seguro que a todos nos hubiera gustado que hubiese estado jugando pues hasta los 40, los 50 o los 60. Sí, pero me da que ya no va a ser posible. Está por ahí Álvaro Benito, muy bien acompañado con Garbiñe. Hola Álvaro, muy buenas. Sí, era la noticia sin duda alguna aquí en España. A ver si escuchamos a la tenista. Tranquila. Te veo feliz, que es lo más importante, ¿no? Bueno, sí, estoy feliz. La verdad que hay que estar contento con mi carrera. Siento que las despedidas suelen ser un drama, pero no tiene por qué. Yo estoy contenta también. Es una decisión muy sopesada. Sí. Así que bien. Bueno, sí, ella está contenta, está feliz. No queda otra cosa que dar las gracias por todas las alegrías. Llegó a ser número uno del mundo, Garbiñe Muguruza. Mil gracias a toda nuestra audiencia también por habernos acompañado. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, también Mayerly Urrego. Sí, Mayerly, un momento Mayerly para ponerte por aquí. Ya sabe que te están viendo permanentemente. Sí, ahora sí. Gracias, Jorgito. El saludo a todos los oyentes, como siempre, gratitud por estar ahí conectados con nosotros. Y quiero despedirme con esta frase que dice Miguel de Cervantes: el que lee mucho, anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces la recomendación hoy, a leer un buen libro, no solamente porque hoy sea la fecha del libro, sino que de verdad que es el mejor hábito que podemos tener día a día. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Sigan disfrutando nuestra programación, El Café Mañanero. De la pausa publicitaria, continúa la actualidad en... Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. JJ Eventos presenta en la Sala Madison este sábado 4 de mayo a Johnny Rivera, Jenny López y El Orejón. Es mi madre. Y muchas sorpresas más. Info y reserva 671-283-119. Apertura de puertas desde las 23 horas. Patrocina la Imperial del Quindío, Sombrero Vueltiao, Ícualo, Tapias Automación, Carnicería Colombiana, Matthew Estilista, Oli One Comunicaciones. No te lo puedes perder.